los trovadores de Madrid. Sin mi compadre Luis Eduardo, yo no pasaba por aquí. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y lo prometido es deuda, ¿cierto? Lo primero que íbamos a conversar el día de hoy es sobre el proceso de la operación renta. Un tema, ¿qué significa esto lo de la operación renta? Es que permite, ¿cierto?, a los contribuyentes, empresas y personas a informar sobre sus rentas o ingresos anuales en un proceso conocido como operación renta, ¿cierto?, para cumplir con las obligaciones tributarias anuales. Usted trabaja con boletas de honorario, ¿no? Presta servicio y tiene que entregar una boleta, ¿cierto? Es este el momento entonces en donde debemos hacer, ¿cierto?, esta declaración. La declaración renta, sepa usted, que al igual que el año anterior, contempla novedades relacionadas con la reforma previsional tributaria. Y estas se concretan en las nuevas facilidades, primero para declarar. Fíjese que hoy día el Servicio Impuesto Interno modificó el formulario 22. Este es el formulario en donde las personas tienen que ir completando con todas las, ¿cierto?, la información de sus boletas de honorario, ¿cierto? Este formulario 22 de declaración de impuesto a la renta, al que acceden los contribuyentes que declaran utilizando la opción formulario en pantalla. Es decir, que bueno, básicamente este trámite se hace en vía internet. Esto es completamente automático. Ingresamos solo los cuadros que nos van permitiendo y esa es la gracia que tiene este año tributario 2016. Dice que está el formulario personalizado. Es decir, que en pantalla solo se mostrarán los recuadros que corresponden al tipo de contribuyente que se ha autenticado y realizará la declaración. Es decir, el sistema, el Servicio de Impuestos Internos, ya usted lo conoce, usted ingresa su RUT y su clave y con eso ya tiene claro, ¿cierto?, el sistema en base a qué es lo que le va a ir solicitando. Recuerde además que generalmente hoy día las boletas de honorario son en forma electrónica, por lo tanto también esa información está prediseñada, ¿cierto?, y su declaración está preelaborada para que usted haga las revisiones correspondientes. El formulario también se ajusta a los diferentes dispositivos que se utilizan para realizar la declaración. O sea, están los smartphones, los tablets, los netbooks, ¿no? Es decir, hoy día usted puede desarrollar, incluso por su teléfono puede llevar a cabo la declaración de renta. Y esto, en fin, permite, ¿cierto?, evitar errores frecuentes debido a que muchos contribuyentes declaraban en recuadros que no le correspondían. Así que hoy día ya está mucho más moderno el formulario 22. Lo invitamos a que todos aquellos que desarrollan, ¿cierto?, servicios y que entregan boletas de honorario, entonces no olvidar que desde el 1 de abril hasta el 9 de mayo está el proceso, ¿cierto?, para que usted pueda declarar renta. ¿Cuáles son los pasos, las fechas importantes? Bueno, los plazos para presentar la declaración de renta por internet son con pago, es decir, que le van a devolver, cierto, dinero hasta el 2 de mayo y sin pago, es decir, que no le, le devuelven hasta el 9 de mayo. Y también le podemos decir que la devolución, cierto, de estos dineros que corresponden a sus impuestos, si usted ha desarrollado su declaración entre el 1 y 21 de abril, el pago se lo van a hacer a su cuenta corriente o cuenta a la vista, ¿cierto? Su cuenta de ahorro, donde usted lo haya señalado, el 13 de mayo. ¿Ah? Si usted hace su declaración entre el 22 y el 27 de abril, la platita le va a llegar a su cuenta el 20 de mayo. Y si usted la hace entre el 28 de abril y el 9 de mayo, la platita le llegaría el 27 de mayo si usted nos señala, ¿cierto?, en la declaración que quiere que le depositen su devolución. Contrario a ello, si usted no tiene cuenta y por lo tanto quiere cobrarlo, ¿cierto?, con cheque o por caja, el 30 de mayo estarían devolviendo, ¿cierto?, todas estas platitas. En todos los casos, el organismo encargado de pagar la devolución después que presente la declaración de renta es la Tesorería General de la República. Ahora, como en años anteriores, la Tesorería podrá depositar la devolución del impuesto, ¿cierto?, en la cuenta corriente, ¿cierto?, de ahorro a plazo, a la vista o la cuenta RUT que posea el contribuyente. Además, para la operación Renta 2016, una de las novedades que se implementará es la devolución con pago por caja. ¿Y cuáles son los requisitos para la devolución por caja? No indicar la cuenta corriente y que la devolución sea igual a inferior a 3 millones. Entonces, ¿dónde podrán ir a cobrar la devolución de sus impuestos? A las sucursales del Serviestado, ¿cierto? Hasta 1,5 millones, y a las sucursales del Banco Estado hasta 3 millones de medio. Ahí estamos entonces con la información relacionada con la operación renta. ¿Le parece interesante? Vamos a seguir con ello, pero antes vamos a ir con un temita musical y continuamos con el programa Ventanilla Única y con la operación renta que está en boga en este mes de abril. Bien, amigos, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única con su amigo Leodán Zapata, quien hoy día le trae información relacionada con la Operación Renta 2016. Resumiendo, ¿cierto? Habíamos comentado que fecha importante, estamos hablando que desde el 1 de abril hasta el 9 de mayo, entonces está la posibilidad de que puedan llevar a cabo, ¿cierto?, el proceso de la declaración de los impuestos, y también para las personas que no tienen internet, también pueden conseguir el formulario 22 en los kioscos, y si alguien necesita que se lo declare, ¿cierto?, otra, una tercera persona, entonces tienen que hacerlo por medio de un poder notarial. Ahora le aconsejamos, ¿cierto?, es mucho más rápido y es más seguro incluso que lo haga por internet, porque, como le decía, ya está todo prehecho, ¿cierto?, por el servicio de impuesto interno. Así que eso es para todos los amigos que hoy día trabajan con boletas de honorario y que tienen que hacer la declaración de impuesto. Es platita también extra que nos llega en el mes de mayo y que es bienvenida, ¿cierto? Generalmente el mes de mayo estamos esperando esa platita. Y recuerden además que, aparte de que si ustedes solicitan que se les devuelva el dinero en sus cuentas, ¿cierto?, de ahorro, corriente o a la vista, también tienen la posibilidad de ir a cobrarlo directamente a Serviestado, hasta 1.5 millones, si es que eso es el dinero, o en las sucursales del Banco del Estado. Ahora, para hacer efectivo el cobro, se debe presentar la cédula de identidad en las instituciones mencionadas, ¿cierto?, en las sucursales de Serviestado y en las sucursales del Banco del Estado, hasta 90 días corridos desde el 30 de mayo. Es decir, cuando vayan a cobrar, ustedes hicieron su declaración ahora, tienen que esperar al 30 de mayo y desde ahí tienen 90 días para ir a cobrar su dinerito, que no viene nada de mal para todas las personas que prestan servicios con boletas de honorario. ¿Sabía usted además que desde 2013 los contribuyentes que tienen hijos estudiando pueden acceder a una rebaja de impuestos por gasto en educación? ¿Lo sabía? Si no lo sabía y usted tiene que hacer la operación renta, es un dato sumamente relevante. Este beneficio contempla una reducción de hasta 112 mil pesos por hijo, beneficio que es dividido en partes iguales entre los padres. Si uno de los padres desea ceder el beneficio al otro, debe enviar una declaración jurada simple, ¿cierto?, de cesión de crédito por gasto de educación antes de realizar su declaración de renta. Cuando la persona realice su declaración de renta, se le solicitará hacer uso del asistente para el cálculo del crédito por gasto en educación, para que el Servicio de Impuesto Interno pueda dar una propuesta de declaración para el año tributario 2016. Una vez ingresados los datos y si se cumplen los requisitos, se presentará la propuesta de declaración, que incluirá el descuento de impuestos por gasto en educación. Ahora, lo importante es que la suma anual, ¿cierto?, entre el esposo, la mujer y el hombre, ¿cierto?, la pareja, el matrimonio, no debe superar los 20 millones al año. Esa, si entre ambos, ¿cierto?, tienen una renta menor a 20 millones de pesos, ¿cierto?, en boletas de honorario, entonces podrán tener derecho a esto. Los hijos deben ser menores de 25 años al 31 de diciembre de 2015. ¿Ah? ¿Tiene un hijo menor que eso y está estudiando? ¿Tienen menos que eso, menos que 20 millones, ¿cierto?, en total de su ingreso? Bueno, es una buena noticia porque va a poder acceder a la rebaja de impuestos por gasto en educación. Los hijos deben estar matriculados en una institución de enseñanza preescolar, básica, diferencial o media, reconocida por el Estado, y tener un mínimo de asistencia del 85%, ¿cierto?, para acceder. ¿Y cómo se accede a este beneficio? Los padres, de común acuerdo, ¿cierto?, podrán optar por designar a uno de ellos como el beneficiario del 100% del cuento, y entonces deben realizar una declaración jurada simple. Si no lo hacen, el monto de los 112 mil pesos se dividirá por partes iguales entre ambos padres. Así que, como les decía, es una buena noticia para todas las personas que hoy día están haciendo su declaración de renta y con su declaración de renta, ¿cierto? Tienen hijos estudiando, por lo tanto, también se le rebaja los impuestos por gasto en educación. Interesante, buena noticia. Vamos a otro temita musical y seguimos con el programa Ventanilla Única con su amigo León Zapata, que hoy día le entrega todos los datos relacionados con la operación Renta 2016, ¿cierto? Y la rebaja de impuestos, entre otros. Vamos a una canción y volvemos. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Hola amigos, les invitamos a escuchar todos los miércoles desde las 19:30 horas Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Nueva Vida, un programa que te guiará a encontrar la verdadera paz y sanidad para tu alma. Te invita además a entender la fórmula de cómo enfrentar la vida, venciendo con lo que tú ya tienes, tus capacidades personales y espirituales, para así lograr grandes cambios positivos en ti. Nueva Vida. Les esperamos cada miércoles desde las 19:30 horas aquí en Espacios FM. Servicios Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos. Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desiderio Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicios Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Por el amor, brindo por la familia. Todo Bicicleta ofrece para usted pintura, engrase, horquillas con suspensión, suspensión trasera, llantas de doble fondo, diferentes colores, venta y armado de bicicletas, reparaciones en general, accesorios y repuestos de todas las marcas. Todo Bicicleta, visítenos en Serrano 672, entre Freire y Maipú. Horario de atención de 9 a 13:30 y de 15 a 19:30 horas. Fono de contacto 279-8653. Todo Bicicleta, un mundo de soluciones para usted. Estamos de vuelta con el programa Ventanilla Única con su amigo Leodán Zapata, quien, como cada día martes a las 19 horas, ¿cierto?, está con ustedes y retransmitiendo por Radio Espacios FM los días jueves a las 11 de la mañana. Además, que en Radio Voz de la Mujer los días miércoles a las 13 horas por el 107.7 del Dial. ¿Le pareció interesante lo tratado en el primer bloque, ¿cierto?, en la primera media hora de este programa? A mí me pareció sumamente interesante e importante. Hoy día hemos aprendido una cosa nueva, ¿cierto? Y que también hemos aprendido que podemos rebajar impuestos, ¿cierto?, por medio de la educación de nuestros hijos. No sé si usted ha escuchado, ¿eh?, pero ya hace muy poquito, comenzó el proceso para la creación de la nueva constitución en Chile. Ah, el gobierno anunció el cronograma para la elaboración de una nueva constitución política para Chile, y esto comenzó a partir del 2015 con instancias de educación cívica que permitan que la ciudadanía participe informada en este proceso, y que finalizará el 2018 con la ratificación de la nueva Carta Fundamental creada. ¿Qué es, cierto?, el proceso de la nueva constitución? Es una cosa que está en boga, ¿cierto?, que la escuchamos en la radio y la televisión. Están saliendo bastantes videos con relación a esto. Mire, esto contempla varias etapas, y una de ellas es la de educación cívica y constitucional, que entre octubre de 2015 hasta el marzo de 2016 se realizaron instancias de formación ciudadana en temas cívicos constitucionales, y de este modo se buscó garantizar la participación informada de todas las personas en la creación de las bases de la nueva constitución. Ahora, van a crearse unos diálogos ciudadanos en abril. Escuche bien esta información, es muy importante, porque en abril, a partir del 23 de abril, ¿cierto?, comenzará el proceso de los diálogos ciudadanos, ¿cierto?, que es la etapa participativa del proceso, en donde usted, yo, mi señora, Juan Carlos, Danilo también, ¿cierto?, todos nosotros podemos dar nuestra opinión en forma participativa, ¿cierto?, de cómo podemos y expresar, ¿cierto?, de cómo queremos una nueva constitución para Chile. Esto debe recoger todas las voces que conforman la diversidad y que constituyen la identidad ciudadana de Chile. Podrán ser parte de esta etapa todas las personas mayores de 14 años, chilenas y chilenos, extranjeros residentes y chilenos que viven en el exterior y que posean cédula de identidad. Y esto, importante acá, tendrá tres niveles. Primer nivel es el primer local. El nivel local comienza el 23 de abril hasta el 23 de junio. Es decir, tenemos 60 días, ¿cierto?, para poder desarrollar este nivel y considera dos formas de participación. Participación individual y encuentros locales. ¿Ah? Luego, el 23 de julio, se efectuará un cabildo provincial y el 6 de agosto de 2016 un cabildo regional. Además, abarcará tres temas de conversaciones. Uno, que es valores y principios. ¿Cuáles son los valores y principios que debería tener, cierto, nuestra constitución? Los derechos, deberes y responsabilidades y las instituciones del Estado. Asimismo, esta fase tiene los siguientes principios. Inclusión, es decir, que todos y todas pueden participar. Ojo, porque acá luego le vamos a explicar, cierto, que en los encuentros locales y participación individual, cierto, podemos hacerlo dentro de estos 60 días. No se discrimina, acá cualquier persona, cierto, todos y todas lo pueden hacer en las mismas condiciones. Y considera, cierto, el pluralismo, que considera los diversos puntos de vista. Aquí nadie está errado, todos que deben aportar certeza, que las reglas sean previamente conocidas, y transparencia. Ya, entonces es sumamente importante y en lo que viene, cierto, que comienzan los diálogos ciudadanos desde el 23 de abril hasta el 23 de junio, y que ya le comentaré cómo funciona. Un temita musical y luego les comento cómo funcionará el proceso de participación individual, encuentros locales y todos los cabildos. Una canción y regresamos en Ventanilla Única. Sabemos. Bien, amigos, amigas, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única con su amigo Leván Zapata, quien el día de hoy, aparte de hablar de la operación renta, ¿cierto?, del año 2016, también hemos estado conversando sobre el proceso para crear la nueva constitución en Chile, en donde usted, sí, usted hoy día puede ser protagonista, ¿cierto?, para poder escribir esta Carta Magna, ¿cierto?, que es la que nos representará, ¿cierto?, como chilenos y como con una nueva visión de país. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿En forma individual? ¿Lo podemos hacer en forma individual? ¿Lo podemos hacer en encuentros locales? Yo le voy a explicar cómo. De forma individual, a partir del 23 de abril de 2016 hasta el 23 de junio de 2016, las personas podrán responder la consulta ciudadana que está disponible en el sitio web, escúchelo bien, www.unaconstitucionparachile.cl. Se lo repito, www.unaconstitucionparachile.cl. Para esto deberá inscribirse con su cédula de identidad y el número de documento o de serie que se encuentra en el carnet. Es importante. No, no, acá va a tener que desarrollarlo, ¿cierto? Y le van a pedir verificar con el número de serie que tiene su carnet de identidad. Para que nadie, ¿cierto?, hable por usted, sino que usted con su carnet, ¿cierto?, bien validado, pueda responder a las preguntas. A través de este formulario se podrán manifestar las preferencias respecto a los valores y principios, derechos, deberes y responsabilidades e instituciones del Estado que considera más importante que la Constitución debiera contemplar. Tendrá preguntas con alternativa y una sección abierta en la que podrán proponer ideas no contenidas en las respuestas anteriores. Estimada amigos, amiga, amigos, sumamente importante, los invito a participar en www.unaconstitucionparachile.cl, porque de usted depende, sí, de usted depende que tengamos una constitución que nos represente, ¿cierto?, como chilenos que somos, y por lo tanto donde usted va a poder aportar bastante en estos tres principios. También, si no lo quiere hacer, ¿cierto?, en forma individual, o también si lo quiere hacer conjunto, también podrá trabajar en función de los encuentros locales. Su objetivo es que las personas dialoguen, deliberen, acuerden, prioricen, conversen, indicando sus fundamentos sobre cada uno de los tres temas de discusión, como también registrar sus acuerdos parciales y también, ojo, sus desacuerdos. Esto también es del 23 de abril al 23 de junio de 2016. Que en esos 60 días, ¿cierto?, se efectuarán estas jornadas. Un encuentro local puede ser organizado por cualquier grupo de personas, institución u organización social o territorial, es decir, las juntas de vecinos, clubes deportivos de adultos mayores, juveniles, entre otros, club cultural. Todos ustedes, si tienen intención de aportar, ¿cierto?, por una constitución libre para Chile, lo pueden hacer. ¿Qué deben hacer? Usted, que el organizador, ¿cierto?, la persona que quiera reunir, ¿cierto?, entre 15 a 30 personas, ¿cierto?, se haya inscrito el encuentro en el sitio web www.unaconstitucionparachile.cl o vía telefónica. Anote, si usted quiere entonces hacer esta jornada, anote el número. Yo se lo voy a dar. El 600-204-00-00. Se lo repito, 600-204-0000. Se deben inscribir con 10 días de anticipación. Ojo, con 10 días de anticipación usted se inscribe en esta página web y con eso ya da pie a poder generar un encuentro local. Acá lo puede hacer cualquier persona que tenga, ¿cierto?, que requiere que pueda convocar a estas de 15 a 30 personas. Debe contar con la presencia de un moderador elegido por el grupo y seguir las instrucciones de procedimiento establecido en la guía metodológica de encuentro locales, que también lo van a encontrar ahí. Deben registrar el resultado del diálogo en el formulario acta de encuentros locales. Y como les decía anteriormente, entre 15 y 30 personas debe desarrollarte esta acción. ¿Ya? sumamente importante. Los invito entonces a participar. Otra cancioncita vamos a ir y luego vamos a continuar con el proceso de la nueva constitución en Chile acá, en Ventanilla Única. Estamos de vuelta con el programa Ventanilla Única con su amigo León Zapata, que le está entregando toda la información relacionada con el proceso para crear una nueva constitución en Chile. Y lo más importante es que usted, si usted es la que está escuchando hoy día la radio, también puede participar y puede ser escuchada. ¿Tiene 15 amigas? ¿Pertenece a alguna agrupación? ¿Pertenece a su club de adulto mayor, a su club de junta de vecinos, de club deportivo? ¿Quiere participar? Reúna a 15 personas y un máximo de 30 y ingrese a www.unaconstitucionparachile.cl y inscríbase. Recuerde, con 10 días de anticipación usted se inscribe y podrá entonces llevar a cabo el proceso de un encuentro local. Para que el encuentro sea válido, se deberá cumplir con lo siguiente. Ojo, también hay requisitos. Completar el acta que debe ser firmada por todos los asistentes al encuentro. Ahora, también que los participantes completen una lista de asistencia donde aparezcan sus nombres, RUT y firma, y esta lista permitirá quedar automáticamente inscrito en el cabildo provincial respectivo. Importante esto porque van a poder entonces participar en un cabildo extra. Hacer un e importante también, debe hacer un registro fotográfico en el que aparezcan todos los participantes del encuentro. Entonces, ustedes se reúnen, levantan sus ideas, generan las actas y se deben sacar también una foto. Y los registros antes descritos deberán adjuntarse en la plataforma dispuesta en el sitio web www.unaconstitucionparachile.cl. Importante, cada persona solo podrá participar de un encuentro. Así que no nos entusiasmemos, ¿sí? Si usted participa, nos vamos a participar en un solo encuentro cada persona. ¿Ya? Es sumamente importante ese proceso. Ahora, también van a existir los cabildos provinciales, que es una reunión pública y abierta a todos los ciudadanos que se realizará el 23 de julio en todas las capitales provinciales del país. El 23 de julio entonces se va a desarrollar el cabildo provincial y ahí se discutirán sobre los valores, principios, derechos, deberes y responsabilidades e instituciones del Estado que debiera contemplar la nueva constitución redactada en democracia, teniendo como punto de partida la síntesis de la etapa local. En este cada cabildo se levantará un acta donde se expresará en un documento formal los acuerdos de los ciudadanos, registrando también los acuerdos parciales. Y ojo, que también es importante, los desacuerdos también van a quedar incluidos, ¿cierto?, en esta acta. Los acuerdos comunes en todas las provincias de una región serán definitivos. Las personas interesadas en participar deben ser mayores de 14 años y poseer su cédula de identidad. A partir del 24 de junio de 2016 podrán inscribirse, ¿cierto?, en el portal www.unaconstitucionparachile.cl o vía telefónico. ¿A cuál número? ¿Se lo recuerda? Yo le recuerdo el 600-204-0000. Entonces, ¿a qué número vamos a llamar? Se lo repito. 600-204-0000. Luego va a haber, en el último nivel del proceso de los diálogos ciudadanos, es una reunión pública y abierta a todos los ciudadanos que se realizará el 6 de agosto en todas las capitales regionales del país. En este nivel se conocerán los acuerdos ya logrados y expresados en el acta de los cabildos provinciales y se dialogará sobre los acuerdos parciales y los desacuerdos para evaluar generar nuevos acuerdos. ¿Le parece interesante? Vamos a un detenimiento comercial y continuamos con el programa Ventanilla Única. We'll be right back. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, en el último espacio, ¿cierto? Para despedirnos ya, para hacer las conclusiones finales. Les quería comentar, ¿cierto?, que de los diálogos ciudadanos van a surgir las bases ciudadanas para la Constitución, y este documento será entregado en el segundo semestre de 2016 a la Presidenta. Con él se formulará un proyecto de nueva Constitución que considerará lo mejor de la tradición constitucional chilena y que reconozca las obligaciones jurídicas que Chile ha contraído con el mundo. ¿Ya? La Constitución chilena no contempla un mecanismo de reemplazo de la misma, por eso es necesario modificar la actual para hacer posible el proceso legislativo, cierto, que implica una nueva Carta Fundamental. Esta reforma se va a enviar al Congreso durante el segundo semestre del 2016 y en ella se propondrá al actual Congreso que habilite el próximo para que decida el mecanismo de discusión del proyecto enviado y las formas de aprobación de la nueva Constitución. Así que nos va quedando, ¿cierto?, poquito. Yo quiero hacer un llamado, estimados amigos, amigas, que hoy día se nos está entregando una tremenda, tremenda oportunidad de participación ciudadana efectiva. Ojo, efectiva. Es decir, usted con un grupo, ¿cierto?, de amigos, de vecinos, está llamado a realizar estas jornadas. Y mediante un proceso que en la misma página que es la que le habíamos señalado anteriormente, www.unaconstitucionparachile.cl, le entregará las herramientas para poder desarrollar, ¿cierto?, el levantamiento de las ideas y poder aportar usted como un ciudadano, ¿cierto?, en este nuevo Chile que necesitamos y que para lo cual necesitamos, ¿cierto?, generar una nueva Constitución para Chile en donde cada uno de nosotros sea escuchado. Así que el llamado está, estimados amigos y amigas, para todo este proceso que aún queda tiempo, ojo, aún queda tiempo para que pues, nuestra voz salga y pueda quedar, ¿cierto?, en los anales de la historia. Estimados amigos, estimadas amigas, esto es Ventanilla Única, un programa dedicado a todas las personas que necesitan estar informadas y necesitan de esta información de utilidad pública para poder ser, ¿cierto?, para poder desarrollarnos de mejor forma en nuestra comunidad. Leodán Zapata, su amigo, quien los acompaña todos los días martes y jueves por Radio Espacio FM y también los miércoles por Radio Voz de la Mujer, con Juan Carlos Reyes en controles. Nos despedimos y le decimos hasta pronto para el próximo capítulo poder entregarle mayor información relacionada con la utilidad pública y el informativo que usted requiere. Estimados amigos y amigas, un fuerte abrazo y nos vemos para el próximo programa. Todas las veces que me decías que yo era todo en tu vida, y era mentira. No es mi culpa si otro hombre dañó tu vida. Si en tu pasado diste mal paso, no fue mi error. Siempre recuerdo tus caricias devoradoras, a las que siempre me acostumbraste. No te da pena como yo sufro por tu querer. No sientes nada y yo muriendo por ti, mujer. Y es que no puedo yo creer en palabritas del amor, porque cuando uno se enamora sale perdiendo el corazón. Porque yo tengo que pagar si en tu pasado hubo un error. No soy culpable si otro hombre mató tu sueño y tu ilusión.